Busco una guacha que le guste flashearla, una que sea sexy, le guste vacilar, que le guste, que no se le acaba ponerse vela. Taca, una guacha que le guste flashearla, una que sea sexy, le guste vacilar, que le guste, que no se le acaba ponerse vela. Taca, pa ponerse vela. Taca, pa ponerse